Y es tu grupo Caricia con sabor. ¿Sí o no? José Olaya Cholo. Caricia, Caricia. He roto esta botella en mil pedazos. Así está mi amor, hecho pedazos. Quisiera no llorar por tu abandono, así calmaré tu desengaño. Que no te di, si te ofrecí hasta mi vida. Destino cruel, ahora mi amor está hecho pedazos. Que no te di, si te ofrecí hasta mi vida. Destino cruel, ahora mi amor está hecho pedazos. Caricia, Caricia. Así, así, así. Esta botella en mis pedazos por ti, mi amor. Esta botella en mil pedazos. Así está mi amor, hecho pedazos. Quisiera no llorar por tu abandono, así calmaré tu desengaño. Que no te di, si te ofrecí hasta mi vida. Destino cruel, ahora mi amor está hecho pedazos. Que no te di, si te ofrecí hasta mi vida. Destino cruel, ahora mi amor está hecho.